No sé. Bienvenidos, frikis y fricas, a nuestro programa número cero. Un programa totalmente experimental. Sí, lo que no quiere decir que sea experimentado. No, para nada. Que se llamará Nerd Files. Sí, Nerd Files. Say it loud. I'm nerd and I'm proud. Orgullo nerd. Sí, sí. Pues bueno, este programa tenemos que presentarlo ahora, Josian. Vale. Habíamos quedado que ahora primero era la presentación. Sí, y entonces, tengo la chuleta. ¿Tenés chuleta? Sí. ¿Y qué es lo que le vamos a decir a la gente? Pues porque coño hacemos un programa que se llama Nerd Files. ¿Por qué lo hacemos? Yo no sé. A ver, ¿por qué lo hacemos el programa? Yo creo que es para hacer amigos. Sí. Ser nerd es un tema complicado. Ser un friki y tener graves problemas de sociabilidad por tu afección a la electrónica tiene que salir por algún lado, y Nerd Files es como un subproducto de muchas horas de un moreno, lo que se dice un moreno TFT. Sí, moreno, la luz glauca esa, ¿no? Verde ahí que nos ilumina, que nunca nos abandona. Una manera de compartir de una manera jocosa algunas aficiones y puntos de unión que nos unen de unión con redes. Sí, la verdad es que también es una manera un poco de legitimar nuestras prácticas habituales, porque claro, estamos inmersos en un mundo que ojalá fuera todo virtual, que no lo es, que también es real, y salís a la calle y la gente te dice, tú llegas en el ordenador, como si el tema este de los ordenadores fuera más una cosa de solo de máquinas. Y nosotros, ¿por qué estamos con los ordenadores? No estamos porque son máquinas y porque hacen las cosas mejor que las personas, sino porque conocemos a personas a través de las máquinas. Claro, porque del otro lado de las máquinas también hay personas, que normalmente son las responsables de los errores de las máquinas. En casi todos los casos. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Que muy poca gente está al alcance de un montón de información, o muy poca gente ha desarrollado las técnicas para que sea fácil encontrar información, y se encuentra con un montón de herramientas que serían súper guapas si estuviera todo el mundo si todo el mundo las pudiera manejar. Por ejemplo, este programa de radio que estamos haciendo ahora, podrían existir miles y miles y miles de programas de radio, y nunca nadie los hace porque no saben tampoco que es fácil, o quizás les resulta difícil. Claro, y la idea del programa es convertirse en un lugar donde poder preguntar cosas, comunicarse con otra gente, vincular proyectos, conocer otros proyectos que están pasando, descubrir nuevos experimentos y gente que está desarrollando softwares y hardwares bajo libre distribución y con una idea de hacer comunidad y de esparcir el conocimiento. Esparcir el conocimiento como si fuese el conocimiento que es. Está bien esparcir el conocimiento. Sí, pero esparcir es como lo que haces con las migas de pan cuando terminas de comer. Tirarla por ahí. Bueno, no sé, el esparcir el conocimiento está bien. Como una diáspora de conocimiento que se vaya ahí de vuelta, porque por lo de la rueda radiada y eso, ¿no? Claro. Es que hacemos un programa para hablar de cosas concretas, pero al mismo tiempo para que entre líneas se distinga también que nos parece que hoy en día la tecnología es muchas más cosas de las que era antes. Ya no es una herramienta de la élite, es un campo de acción, un campo de lucha, está un poco fuerte la música. Pues eso, la tecnología es un ámbito también de lucha, es una herramienta, es... suena muy pretencioso decir una forma de vida, porque no es que sea una forma de vida, es algo que nos está contaminando a todos todo el tiempo últimamente. Y mira, acá tenemos un friki oculto que no quiere hablar, pero es uno, tenemos el friki fantasma. No, nos ha visto fumando y ha ido a por un cenicero y lo ha traído. Pero claro, como no hay streaming de vídeo, a lo largo del programa podemos ir dando pistas y la gente podría intentar averiguar, claro, de dónde es o incluso quién es. Eso, se admiten apuestas. Ah, mira, a ver, para que voy a decir una cosa. Ah, puedo conectar una cosa que tiene acá, un aparato que trae. Es súper guapo. Ah, que nos está grabando, dice el cabrón. Pero si esto va a quedar, esto va a subir de nuevo al archivo de R23. Ah, es otra cosa que quería decir, que estoy un poco contenta de la idea de las fuentes del programa. Que este programa Community, con dos M's e Y al final, van a ver la primera edición de nuestro programa, con más o menos el programa que tenemos preparado para hoy y con varios enlaces a diferentes cosas que vamos a usar durante el programa. Por ejemplo, las entrevistas, algunas de las canciones, y es que a veces nos metemos unas canciones que no son copyleft, pero esas no las podemos poner en nuestra radio, y las otras sí. Y bueno, todos los trocitos de programa que tengamos desde antes vamos a ponerlos para que la gente se los pueda bajar y los pueda reutilizar, con enlaces, con fotos, si tenemos pedacitos de vídeo pues también. La idea es dar todas las fuentes del programa y que cada programa esté acompañado con un adjunto. Y otra cosa más es que en cada programa vamos a intentar invitar a un músico accidental. Nuestro músico accidental ha tenido un accidente o algo. Sí, me acaba de enviar un mensaje, nos lo habrá entrado por el micro, que está llegando. Como todo músico accidental, estará a punto de llegar. Es una llegada accidentada. Pero vamos a poner un poquito de musiquita también hecha con la va a ser el Xavi, con software libre y con un programa que nos gusta a mucha gente de la que está por acá, que se llama Pure Data. Creo que va a ser Pure Data, ¿verdad? Últimamente está peleando a saco. Bueno, además podríamos comentar un poco de qué vamos a hablar en todo el programa. Venga, ya va siendo hora, ¿no? Venga, voy a quitar a un tío que se ha metido en R23. ¡Insensato! Teniendo este programa va a escuchar la continuidad, que la puede escuchar en cualquier momento. La gente es como es, ¿eh? Como es. Igual se han equivocado. Problem exists between keyboard and chair. Ah, no, eso no se tiene que decir en este programa. No sé, no podemos decir ni RTFM ni problem exists between keyboard and chair. Oye, no puedo entrar en el chat, pero seguro que el problema existe entre el teclado y silla. No puedes entrar en el chat, no, tenés que tener paciencia, porque al chat se tarda mucho en entrar. Ya, no, me dice que Josianito está en uso, pero ese sí, no soy yo. Sí, ¿lo mato? Mátalo. Es que no puedo matarlo, pero no tengo poder. No tengo poder de muerte. Te puedo patear igual, te voy a patear del canal de chat. Vale. Pero eso no quiere decir que te vayas a morir. A ver, para no, porque si lo que ha venido red es R23. Oceanito. Bueno, que no me dejaba. Estábamos matarte. Comentando de qué va a ir el programa. Sí, de qué va a ir el programa hoy. Bueno, pues ah, te pateé. Bien. Que nada, kick it. La canción lo dice. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Bueno, primero vamos a empezar hablando, comentando una sección que nos gusta mucho, que nos hace mucha ilusión, que se llama Turismo Nerd. Turismo Nerd. Turismo Nerd vendría a ser una especie de mapa psicogeográfico de todos aquellos lugares donde viajar, conocer gente y compartir proyectos. Pues desde lugares en Europa, lugares en Sudamérica, en Asia, tendríamos en Asia. Un montón de gente que está desarrollando proyectos, que tiene espacios libres, autónomos, autogestionados, lugares donde se están haciendo muchos trabajos en red, y que nos gustaría pues que la gente, ya que imagínate, vas a Londres, ¿y qué vas a hacer en Londres? No hay nada que hacer en Londres. Pues te vas a visitar al Rampart. Claro. Y ahí conoces a gente con la que te vas a entender perfectamente y sabe, igual te puedes quedar a dormir, ver si sí. Tienen actividades. El Rampart, bueno, me parece que vamos a repetir lo que tenía preparado sobre el Rampart, que lo tengo acá. No vayamos a repetir. Pero bueno, ¡ay, Dios no lo permita! RMS no lo permita. No, tenemos el Rampart es un lugar en Londres, que tiene, pues está, hay un hack lab, hay una sala también de costura, hay una sala para hacer cartelería, Hay también como en plan ordenadores para usar y que los han estado cogiendo de la calle. Hay un servidor de radio, de Indie Media, Rampart Radio. Y es que estoy acá con el Apardo que no que cómo se enchufa la radio, me dice. ¿Vos podés creer que el Apardo me diga una cosa así? Es que se está quedando conmigo y encima no le contesta a nadie, le tengo que contestar yo. Mira, ¿has entrado otra vez? ¡Qué guay! Bueno, estábamos hablando de Rampart. ¿Rampart dónde está? Rampart está en la calle Rampart, en Londres, en el barrio de Whitechapel. Y es un edificio ocupado, está casi toda la manzana ocupada, pero el edificio de Rampart consiste de cosas guapísimas. Tienen abajo como un sótano con un escenario para hacer fiestas y hacen comidas también ahí y conciertos. Después tienen otra parte que es subiendo tenés un taller de como para hacer carteles, historias de esas. Tienen también un taller para hacer ropa, parecido un poco a lo de Miles de Viviendas de aquí. Y tienen también un espacio para quedarte a dormir. Ajá, tienen ducha, muy interesante, muy interesante. Si mandas una carta al Rampart y con un par de días de antelación y decís, mirá, estoy yendo a Edimburgo a romperle la cara al presidente de mi país y me puedo quedar en Londres un par de días antes de para ir para allá, y si tenés ganas de organizar algún taller o lo que sea, también podés. La parte de los ordenadores está bastante guapa, es bastante cómoda y guapa, y tocan al timbre. Robbie, ¿podrías? Igual es nuestro músico accidental. El músico accidental, quizás haya venido. Gracias, Rob. Gracias. Mierda. Bueno, y acá estoy mirando la página del Rampart, que está en la página web de R23/community. El enlace es un poco complicado, pero yo lo digo, si lo pillan bien, si no, se lee en la página. Es rampart.omextra.net, o sea, Rampart, Rampart punto omextra.net. Acá tenemos Dance for Peace and Liberty. Es un lugar donde se pueden hacer muchas cosas interesantes, la verdad. Y bueno, lo lleva el Joe, la Sidin, el Ben. Está también el Ondas de Madrid ahí liado. Este muchacho necesita una salida, una entrada de audio. ¿Qué necesitas vos? Sí, yo me encargo. Ha llegado nuestro músico accidental. Saluda, saluda. Hola. Hoy nos va a hacer la música del Chevy. No importa, no importa. Tarde. Un patch de PD para procesar la voz y me lo dices ahora. Qué bueno. Igual podés ahí tocar, nos podés tocar todo lo que quieras, los botoncitos, mientras no salga el rojo en la otra parte. Pam, pam, pam. Bueno, hay otro oyente perdido en R23, pero no lo puedo cambiar, así que se va a tener que quedar ahí. Ahora mismo tenemos ya 7 oyentes, lo cual no es mucho, pero yo estoy emocionada visiblemente porque está todo el mundo muy muy ilusionado con el programa por acá, aunque dicen que van a venir más tarde, que no se podían conectar, que no sé qué. Sí, aparte estamos en Riereta. En Riereta, que es nuestro... Para la sección de turismo NER también tendríamos que poner un poco de lo nuestro. Riereta es un espacio autogestionado, pero donde pagamos el alquiler, porque es que si no tenemos miedo de quedarnos sin equipo. Y hacemos varias cositas acá. Después de nuestro programa hoy está el taller de Pure Data, que lo lleva nuestro músico accidental de hoy. Y... Cada semana te necesitamos un músico accidental. Accidentado no hace falta, pero es que incidental suena como de un incidente, y accidente mejor. Claro, también un músico que pase, pues lo que sea. Claro. Y bueno, acá en Rireta pues nos gusta mucho el software libre y nos gusta mucho recibir visitas y nos gusta la gente que conocemos de otras ciudades cuando damos una, cuando se vienen por Barcelona siempre se pegan un paseíto por aquí, como por ejemplo algunos de nuestros oyentes, el Chaisa o el Abardo. Tenemos el mapa con un montón de puntitos en el Estado español. Tenemos un puntito en Valencia, que me imagino que será el Chaisa. Tenemos otro puntito en Madrid. Un saludo al Chaisa del Xavi. Tenemos otro en Francia, escuchando con un iTunes, con un Macintosh. Dios nos libre y guarde. ¿Hay Gepetto? No. ¿Con un Macintosh, Gepetto? Nunca lo vi con un Macintosh. ¿De qué parte de Francia? Aquí. Es que dice Francia. Cuando dice Francia quiere decir que tenemos la información sobre el país, pero no sobre la ciudad. Entonces se pone en París. Lo cual ha causado algunos trastornos aquí en Rireta, porque también pasa lo mismo en el Estado español. O sea, si alguien se conecta desde Cádiz y no da bien la información, su servidor, su ISP, Internet Service Provider, pues aparece en Madrid. Es lo que tiene la estadística. Y alguien está grabando el programa con un WGET. Mira. Me parece que es el Apardo. Apardo, no hace falta que lo grabes. Lo vamos a subir siempre, todos los días. Uno o dos puntos en Madrid, dice. Yo creo que son dos y los dos son tuyos. Eso es spamming, no, es dumping. Bueno, entonces ponemos el audio este del Rampart. ¿Quién es la persona que va a hablar? Soy yo, porque que lo grabé yo, pero lo grabé en el mismo Rampart. Vale, perfecto. Cuando estuve allí en julio. Vale. Que me pasó una putada porque llegué el día que de los atentados y tardé 7 horas en llegar al centro de Londres. Habían suspendido todos los bus, todos los transportes, era un rollo. Bueno, a ver, no lo voy a hacer a saco porque después me regaña el músico. Voy a meter esto así, más tranqui. Y a ver, Rampart. Estudio en Londres, un lugar bastante interesante con algunas partes que tienen licencia Creative Chaos, como tenemos en Rireta, otras partes un poco más formales. Hay una biblioteca, hay un cine, hay dos zonas de trabajo conjuntas, hay un estudio de la radio Rampart a través de internet, hay un sitio para quedarse a dormir también. Hay que mandar un correillo y te quedas a dormir, la verdad, muy bien. He dormido ahí anoche, una cama mejor que la de mi casa. Y tenemos ducha. Y bueno, ¿qué más? Gente bastante interesante, mucho software privativo todavía. Así que a ver si los frikis no se vienen aquí a hacer una residencia en Rampart y exorcizar estos ordenadores. Porque el Onda se siente un poco solo, dice que él intenta, pero no tiene gente aquí para hacer cosas. Hacen varios talleres, tienen un par de habitaciones bastante grandes, una de taller de costura y otra de taller de cartelería. Y se dedican sobre todo a la producción de imaginario, parece ser. Y bueno, muy interesante la gente de aquí, ¿eh? Rampart. Calle Rampart, 15 y 17, Londres. Para saber más sobre Radio Rampart, puedes ir a radio.indimedia.org. 2.8000/Rampart. Esa es la radio de aquí, de este centro social autogestionado. Radio.indimedia.org 2.8000/Rampart. Igual hace un poquito de ruido, ¿eh? Bueno, esta era nuestra sección de turismo nerd, presentando el Rampart Studio de Londres, en la calle Rampart 15, Whitechapel. Si alguien quiere pasar algún día en el Rampart, se colabora como pueden. Si tienen algo de pasta la ponen, si no, no. Hay una ducha de agua caliente, hay unas camas super guapas, hay un montón de gente y hay conexión a internet. y siempre estaban pasando cositas. Se pueden también hacer conciertos abajo, si uno echa un cable, tampoco es plan de llegar y decir quiero hacer un concierto, y porque es un poquito de trabajo, pero se puede también hablar. Un saludo para nuestros amigos de allá, el Ben, la Celine, el Joe y el Ondas, que estaba en Madrid y ahora está nuestro enviado en Londres. Bueno, después de nuestra sección de Turismo Nerd, vamos a pasar a la actualidad del... Ah, me preguntaba el Apardo si ya habíamos conseguido la base de datos de IPs. Era lo que estábamos hablando antes. Es la base de datos de que tiene que ser actualizada y que hay muy pocas que sean públicas. Es que el ruidito ese que está haciendo no para, ¿eh? ¿Será que nos tenemos que lo tenemos que poner en otro sitio o sí? Sí. O, a ver, desenchúfalo. Claro, es que es el ruidito ese. Es el ruidito, es la masa. Y espera, conectamos aquí. Ya lo hemos conectado ahí y sigue la masa. Vale. Quítale la batería al ordenador. Enchúfalo y quítale la batería. ¿Está encendido? Porque quizás si se enciende se le para el ruido ese. Ay, no le quites la batería sin enchufarlo entonces. La base de datos de IPs es la que nos está preguntando la Pardo en el chat. Es la base de datos esta de los Internet Service Providers, que nos da información de las ciudades desde la cual se está conectando una persona. Todas las bases que hay de este tipo son privadas normalmente, sobre todo porque tienen una necesidad de actualización, las puedes consultar online o lo que sea. Y el Lluís de Terrassa, ¿conoces a Lluís? Sí, conozco a Lluís. Que es el que ha montado... Un saludo a Lluís desde aquí. Un saludo a Lluís, un saludo que ayer estuvo dando unas vueltas acá por Riereta, no sé si hoy nos estará escuchando. Y bueno, Lluís ha conseguido esta base de datos gratuita, abierta, pero claro que a veces no da información de la ciudad, da solo información del país del que viene el IP. Pero bueno, así de a poco vamos haciendo el mapita que aparece en R23.cc. Cada punto rosa es un oyente. Cada punto, lo dice, bueno, abajo tiene la ¿cómo se dice? La leyenda. La leyenda. Bueno, hoy han pasado cosas interesantes. Esta semana han pasado una cosa interesante así para gente como una. Claro, siempre pasan cosas interesantes. Es verdad. cuando dices cosas interesantes, ¿a qué te refieres? Me refiero a algún evento así donde uno pueda aprender algo interesante o donde haya cerveza gratis, algo. ¿Ha habido algo? Hombre, cerveza gratis es más difícil, pero la semana pasada, por ejemplo, en Barcelona fue el aquí viene mi dislexia, ICMC, que traducido en palabras ingleses sería, y no sé por qué son ingleses, Barcelona Computer Music... International Computer Music Conference. Conference of Barcelona. Que traducido en castellano sería la Conferencia de Música Computacional de Barcelona. Sí. Ruiditos. El músico accidental está intentando hacer ruiditos directamente con el jack. Sí. Con la masa. Rampart Studio en Londres. Yo creo que lo que podrías hacer es encontrar otro enchufe o ponerle un poco de cinta adhesiva a tu enchufe para que no vaya, porque ese es el problema de la masa, claro. Que se tiene bastante seguido. Sí, la verdad es que la instalación eléctrica de Riereta deja bastante que desear también. No es que sea tu ordenador, sino eso pasa con casi todos los ordenadores. El mío recién también, cuando lo enchufé, tenía problemas de masa, lo cambié a otro enchufe, pues ya no, pero hay otros que son más dificilillos. De hecho, por ahí arriba hay también más enchufes. ICMC, International Computer Music Conference. ¿Cuánto valía ir a las putas conferencias? Pues no lo sé, pero yo ni me atreví. Creo que... Venga, vamos a decir una barbaridad. 600 euros. ¡Hostias! Es que yo no llamé para preguntar, pero gente en la que confío me dijo que valía eso. 600 euros. La verdad es que me daba igual si en realidad eran 450, porque claro, poco mi amigo más o bueno menos. Podría estar exagerando, pero es que no puede ser que un ciclo de conferencias de una semana, donde según personas que participaban en la conferencia había papers, ¿cómo se dice papers en castellano? Papeles, sí, pero no, había como charlas que se estaban escuchando ya desde hacía como 20 años. Y tener que pagar tanta pasta es un poco como el rollo este de los nombres, ¿no? De hacerse una carrera o algo así. Claro. Vas ahí y después mostrás los papeles que estuviste en la International Computer Music Conference, no sé qué, y que eso es súper chuli. Y la verdad, no, eso no le hace mucho bien al rock. Ya. ¿Quién estaba en ese encuentro internacional de música computacional? Bueno, la gente que participaba de las conferencias era gente un poco interesante. En la página web, que es www.icmc2005.org. Yo es que este tema de la pared es muy fuerte. Ahora mismo no es, hay alguien que martillea a la pared. Ya no solo es la masa. Que los usuarios, como claro, les decimos, podés escucharlo podés escucharlo desde el archivo, podés escucharlo por internet, podés venir a verlo aquí. La peña ya se toma las confianzas y se cree que puede abrir un boquete en la pared para venir a ver el programa, ¿sabes? Claro. Está bien que somos multimedia, pero hay límites. Bueno, acá está, las conferencias, los workshops de las conferencias, venues, podías también ir a los ensayos de las charlas. Banquetes, no sé qué. A ver, los workshops. Estuvo Mark Cunningham, vino Scott Glacier, no sé cuánto. Un tío súper guay que parecía del Grateful Dead, que fue de los primeros que hicieron música por computadoras en red del mundo en los años 70. The Hub se llamaba el grupo. Estaba Adam Lindsay de la Universidad de Lancaster, Rick Taub, Jason Freeman, Ross Benzina, que es aquí de la Pompeu Fabra, estaba Miller Packett, el creador de Max MSP, de Pure Data, de un montón de cosas. ¿Quién más estaba? Es que las charlas, como no podíamos ir porque eran de código cerrado. Solo podemos hablar de oídas. Hablar de una charla de oídas es bastante absurdo. Es verdad. Pero lo que sí que hubo fue una especie de aperitivo para aquellos que no podían pagar 600 euros, que se llamó el Off IMC, que se, sí, desarrolló en ¿cómo se llama este sitio? En el Metronom. Metronom, un sitio que nadie sabe muy bien qué es, pero que recibe dinero de muchos sitios para programar cosas artísticas. Y que últimamente están haciendo cosas de tecnología y se hace el Doorbot, las presentaciones y algunas cosillas. Sí. Y estuvieron ahí haciendo conciertos de lunes a domingo, de 9 de la noche a 12. Sí, de lunes a sábado. O a sábado. Domingo. O el domingo incluso. No, el domingo descansaron. Sí. Las conferencias del Metronom, más que conferencias, eran simples conciertos. La verdad que era un poco, desde el punto de vista de una persona que no se puede pagar el ciclo de conferencias, es un poco chocante también, porque siendo un ciclo de conciertos de casi toda música experimental con ordenadores, de gente muy conocida como por ser desarrolladora, no por ser tampoco... por dar shows musicales, sino claro, más bien por ser desarrolladores de software y de nuevas técnicas de hacer música. La verdad que la cantidad de información que se daba en los conciertos era bastante poca. Daba la sensación de que era como el binario, ¿no? Claro. Tenías acceso, era como freeware en realidad la ICMC, porque tenías acceso a la música gratis. Sí. Pero no podías tener ningún acceso ni ningún conocimiento sobre las herramientas para hacer esa música. Si lo querías, tenías que pagar los 600 euros de la semana de conferencias. Y eso no molaba, la verdad. Pero la gente del Off ICMC no creo que tenga la capacidad de cambiar eso. Y hicieron un chiste muy bueno. Cuéntalo. que fue lo de la cerveza gratis, que era porque era mucha música, estaba tocada con Free Software. Sí. Free, pero free as in free beer, free as in free speech. Y había un par de barriles de cerveza gratis y que ibas y te daban cerveza. Era concierto gratis con cerveza gratis también. Vale, eso está bien. Sí, pero en tu puta vida vas a poder enterarte cómo coño hacían la música la gente. Hombre, si te emborrachas. Los puedes emborrachar, ligártelos y siempre. ¿Me vas a decir a mí? Bueno, de los conciertos así, ¿vos qué día? ¿Vos fuiste algún día? No, yo no fui ningún día. Ningún día. A mí hubo algunos que me gustaron, pero normalmente lo que me parecía era que, no sé, el nivel de musicalidad de la peña no lo veía yo muy claro. Uh-huh. El último día hubo un par de conciertos guapos también. Estuvo el de Epi, me moló. Uh-huh. Después el concierto de los Convolution Brothers, que es un grupo de gente de Estados Unidos, que entre los cuales estaba Miller Packett, que fue muy gracioso también el concierto este. Tenían como una, pillaban la tele con una antena hecha con una batidora de estas de rulito, ajá, de alambre. Iban pillando señales de televisión y también hacían música con el Pure Data, con una pala, tenían una pala con algún micrófono o algo y hacían un ruido atroz. Y un tío haciendo como raps o así, con tres micrófonos con diferentes alteraciones en el micrófono. Muy interesante también. Después, otro que me gustó mucho como el espectáculo escénico fue el Pleasure Horse. Ajá. Que es un tío que tocaba con algún tipo de herramienta de software que no hemos tenido la posibilidad de averiguar cuál era. Conocer. Que tocaba con una tableta de presión. Una de estas, un pen sí, para dibujar, las que se usan normalmente para dibujar, y tocaba con dos lápices y sudaba mogollón el tío, como que se movía. ¿Tú lo viste también? A mí me gustó mucho el show de Pleasure Horse y decían ruidismo, le dice la gente, no sé, a mí me parece que es un poco irrespetuoso porque hay ruidismo y ruidismo. ¿La página de qué? Dilo al aire, que somos open source. Es open source, vale. Es que no encuentro. Hay una página donde están todo. Hay una peña que se ha currado una recopilación de música de todos los artistas que tocaron. Ah, sí. Y no, está, creo que la he puesto en el link de Nerd Files. Creo que está la web esa. Acá, donde dice web de Last FM, vale, hay una recopilación de www.last.fm. Tienen una recopilación de varios temas sobre la ICMC también. Bastante de la gente que estuvo tocando en la ICMC. Me parece que me está saturando el micro, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Espera, te toco un poco los controles. Venga. Pues la gente de Epi estaba súper tecno, pero a mí me gustó el show. Después estuvo Mark Behrens, que no lo pude ver. Coeval fue un poco música así. En plan, haciendo así como ambientes sonoros, así como de ruiditos. No moló mucho, no se veía ni lo que estaba usando ni nada. Ah, hubo otro concierto que me gustó mucho, que era el de Envy Loop, muy bueno también. Envy Loop. Afrouzé, eran los persas estos, eran un poco yaceros igual, era como un poco old school. Era un clarinete y saxo. ¿Sí? Un percusionista súper yacero, era como el percusionista que siempre quiso tener Django Reinhardt. Porque era todo así, todo chin chin, con todos los palitos diferentes, con una batería de como de 40 piezas, no sé yo. Y un tío con un Mac, y un maquero, y haciendo ahí un poco de ruidito el maquero. Bueno, la batería también estaba procesada con ordenador. Uh-huh. Y improvisación jazzística tradicional, la verdad, no nada muy nuevo. Y En... Mira aquí. Josian, mira aquí. Vale. Nuestro músico accidental. Nuestro músico accidental todavía no ha podido solucionar el tema de la masa. Y que nos deja un poco de mal rollito el ruido. ¿Quieres que cambiemos el cable? ¿Cuál cable? Imagínate, no lo sé. ¿Ese? Este. No, sí. Ese no es. ¿Seguro? ¿Ese cuántos palitos tiene? ¡Qué putada! Prueba este. A ver, un cable nuevo para nuestro músico. Cuidado con la aguja. ¿Sí? Es que tenemos acá los platos y... Bueno. Somos... licencia Creative Chaos. Bueno, el... También. También. Suena también un poquito mal. Bueno, estoy haciendo mucho debería practicar haciendo om, no tanto e. Ay, voy a mirar el chat a ver si alguien nos ha dicho algo. Bueno. No era el cable, era otra cosa. Bueno, pero ahora sí que se ha roto el cable bien. Ahí va. Ahí va. Música accidental. A que está guapa la música, ¿eh? Mira, mira. Esto es una distorsión aplicada. Estamos utilizando un sensor de electricidad. Que reacciona ante las diferencias de masa de las diversas redes eléctricas que hay en Riereta, que constan de un alargador, otro alargador, otro alargador, un multiplicador, que del que salen tres regletas. Mira, tengo una idea para el siguiente programa o el siguiente, que es hacer un pequeño how-to de cómo no tener masa en un cable. ¡Ay, me parece de puta madre! Sí, es algo bastante sencillo. Y que a la hora de soldar incluso se puede dejar un cablecito fuera para hacer masa en el caso que y sacar estas cosas, colocar la masa a tierra y que no se produzca eso. Y que no pase. La masa ahí siempre pilla lo que más cerca tiene. Si tiene el cable, te entra dentro de la señal en el ruido. Si puede ir a otro sitio, es ir a otro sitio. Claro. ¿Llaman a la puerta? Llaman a la puerta. ¿Tendremos otra visita accidental? Mucha gente prometió que iba a venir, pero vos viste cómo es la gente. ¿Eh? Igual es muy pronto. Pues haberlo dicho en vez de decir si la gente esto es un programa open source. La gente si el programa es muy pronto tiene que decir. A mí me parece que tu programa es muy pronto. Claro. ¿Qué opina la gente que está escuchando? ¿El programa es muy pronto o está bien? Yo creo que es un poco pronto, pero o sea, una hora más tarde. Empezarían el programa una hora más tarde. Ajá. Bueno, en realidad hoy empezamos a las 6 porque es el programa inaugural, el programa cero. Pero pensábamos... Teníamos pensado empezar una hora más tarde, de 7 a 9. Claro. De 7 a 9 mejor, ¿no? ¿O qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Accidental! Muy, muy, muy accidental. Bueno, ¿este va bien o no? Tampoco, oh, qué penita. Sí, veo. ¿Ah? ¿Oh? Oh. Bueno. ¿Ah? ¿Oh? Bueno, ahora no está tan mal. Ah. Ahora se está... Batería, que le he quitado el cable y como está sin batería, pues he dicho, pam, se ha apagado. Y ahora estoy haciendo un reset, a ver... De todas maneras, podría buscar un poco de cinta aislante y probar eso. A ver qué pasa. No lo he probado, pero... Vamos a ver. Bueno, otra vez. Lo volvemos a intentar. Venga, va. Seguro que nos sale algo. Igual... ese tema de... Es muy complicado el tema este de la tecnología. Sobre todo... La tecnología es un amante muy ingrata. Que siempre te abandona cuando más la necesitas. Y bueno, y hay que acostumbrarse y hay que ir poniendo, digamos, garantizando ciertas cosas, varios escenarios diferentes. Si funciona esto, hacemos tal. Si no funciona, probamos lo otro. Si no funciona, probamos esto otro. ¿No? No es tampoco tan fácil. Yo voy a meter una canción en plan a saco, ¿te parece? Venga, porque es que le voy a hacer acá... Y... Voy a meter la canción esta que te gusta a vos, la de Barcelona. Vale. Barcelona es un grupo que no vive en esta ciudad, que se llama así porque, claro, como mola o lo que sea, le han puesto Barcelona. Pero el grupo es de Washington, D.C. Sí. Y esta canción se llama I Have the Password to Your Shell Account. Engineer your love and work. ¿Viste? Me ha mandado la letra buenísima. El grupo se llama Barcelona y está en varias labels de internet. Pero no teníamos seguridad sobre la licencia, así que no lo hemos subido a R23. Intenté con tu cumpleaños, intenté con el primer nombre de tu madre y ahora tengo el password de tu cuenta de Shell. Pues este era el grupito Barcelona. El que quiera la letra me lo pide por el chat, yo la puedo pegar de nuevo, la puedo pegar también en el archivo. La gente es que no, la gente se ha metido en el chat para chequear, pero la gente no habla mucho tampoco, ¿eh? No, no, comentan lo que decimos. Están haciendo cosas, vete a saber. ¿Pero nos estarán prestando realmente atención? Estarán de verdad. A mí me gustaría hacer como un programa que se mete en el ordenador de los oyentes y cada tanto le hace así. Come on, listen to my program. Algo así sería, tendría que ser como en inglés, ¿no? Siempre es como en inglés. ¿Por qué? No sé, lo hacen así. Será lo que se lleva. Estamos escuchándonos a nosotros mismos a través del porque estamos chequeando el streaming también desde aquí. O sea, hemos perdido un oyente. Oh, Dios. Vamos a ver cuál. No, bueno, basta de paranoias. Sigamos con el programa. Venga, vamos a volver otra vez al redil y sí. seguir un... ¡Tati! ¡Ay! Vamos a intentar volver otra vez a llevar una estructura semilógica. Volver otra vez a tener una especie de guión accidentado. Ay, es que me oigo a mí mismo en un bucle temporal de hace 5 segundos ahí por el fondo y es bastante gracioso. Volver al futuro. Sí. Puedo rectificar, ¿no? O sea, imagínate que me equivoco. Sí, estoy en abierto. Imagínate que me equivoco, podría ir allí y desconectar ese bafle. Y ya está. 5 segundos, como en la MTV. ¿Sabes? Que tiene... ¿Tienen 5 segundos en la MTV? Desde que la Janet Jackson enseñó la teta, emiten un minuto después. ¿Un minuto después? Sí, para... hace una semana hicieron una proyección, o sea, esto se juntaron, pues eso, Bono y sus amigos para llorar o cantar por lo del huracán en New Orleans. Ah, sí. Y por si acaso, imagínate, una gala benéfica por la gente del huracán. Alguien decía algo malo de nuestro presidente. Alguien podía cualquier cosa y ya pues volvemos otra vez a la época de la Guerra Fría donde todo se retransmitía en diferido. Es bueno tomar precauciones, ¿ves? Si nosotros hubiéramos hecho este programa un minuto antes, claro. Igual todos hubiera salido como salió casi, porque los errores que hemos tenido hemos tardado más de un minuto en solucionarlos. Sí. Te llaman por teléfono. Es que me están llamando por teléfono. ¿Qué hago? Esto no estaba previsto. ¿Y depende quién es? Es Mark. ¿Mark? Mark Jalea. Ay, no sé. No lo atiendas. Bueno, voy a... ¿Que dentro de la antena? Venga, ponlo en... En modo... Ponlo con los altavoces. A ver, espera. ¡Mark, espera! ¿Me oyes? Ah. Vale. Oye, ¿qué es que estamos aquí haciendo el programa de Nerd Files? Wow. Es lo bueno lo que tiene el directo, que... Sí, estás siendo streameado ahora mismo. ¡Wow, de verdad! Claro, claro, saluda, ¿Hasta saluda. ¿Hasta qué hora? ¿Qué? Pues hasta las 9 o las 10. Hoy tenemos toda la tarde por delante. Pues a ver si lo pillamos. Vale, R23.cc. Sí, sí. ¿Cómo fue ayer? Bien, pero es que estamos en antena. Vale. Claro, es que estamos transmitiendo. Esto es código vos abierto. También estás saliendo, ¿eh? Conversación en directo con el programa de radio que se está haciendo. Primer programa. Programa cero. Oye, ¿le hacemos una entrevista? Ah, venga, sobre la Nerd Label. Vale. Oye, que ayer fue la fiesta de presentación de Costellam. ¿Y cómo fue? Pues si cuentas qué es Costellam, estaría bien y nosotros contamos cómo fue la fiesta. ¿Que lo cuente ahora? Claro, claro. ¿Programa en directo? Claro. Aprovechamos. Bueno, pues... ¿Y entonces cuento qué es Costellam? Claro, comenta qué es Costellam y qué proyecto es y qué... De distribución y producción... De todo tipo de material cultural y expresivo, que normalmente expresará cosas buenas de lo mal que está todo y de lo bien que estamos nosotros. Y entonces, pues ya tiene un par de discos, un futuro documental, y bueno, funcionará siempre en copyleft, es decir, no copyright y nunca pasar por las GAEs, ese es el denominador común. Y después hay que crear canales autónomos de comunicación y relación, es decir, trabajar por internet o por donde sea, pero que todo sea hecho desde la autonomía y la autogestión. Estamos hablando, por lo tanto, de software libre y de Linux. ¡A probar! ¡Muy bien! Ahora, en estos momentos, vamos a haceros una pequeña sesión de música en directo también. Para que veáis lo que haremos el día 30 en Barcelona, la primera referencia de Costellam, que es Jalea Real. Y ahora, pues, os vamos a dar un poco de amor. A ver. ¡Un tema! Venga, entonces... ¡Oh, Dios, esto es grandioso! ¡Oh! ¡Dale! Pues entonces, ¿quién hace? Del Venga Va. ¡Venga Va! ¡Venga! ¿No? Sí. Entonces, hay una canción que me comienza bien, Venga Va, que es el título del grupo, y hace tal que así. ¿Estás, Pau? Bueno. Un, dos. ¡Venga Va! Thank you. Si esto no es autogestión, la autogestión, ¿dónde está? Ahora mismo lo que ha pasado es que Josian recibió una llamada de Mark. Bueno, oye, muchísimas gracias. De nada, y hablamos después. Vale, oye, luego hablamos. Venga, un abrazo. Ahora vamos a comentar un poco la fiesta de ayer, ¿vale? Venga, chao. Venga, besotes. ¡Venga, va! ¡Venga, va! Bueno, esto fue entonces una entrevista en directo que estaba súper preparada. Estaba totalmente preparada. Muy premeditada. Llevamos meses ensayando esto. Josian se ha robado especialmente este teléfono que tiene. ¿Altavoz? Que, la empanadilla. Sí, la empanadilla. ¿Altavoz? ¿Cómo se llama? Nokia no sé qué. Es un Nokia de estos de para que los niños jueguen a videojuegos. Y pero que tiene dentro Symbian y bueno, es bastante barato para lo que son los móviles, estos smartphones. Smartphones. Sí. Y bueno, tiene un altavoz, y cuando ha llamado Mar, lo que hacíamos era pegar directamente el micro al altavoz. A saco. A saco. Y la verdad es que no se oía tan mal, bueno. No, se oía bien. Tú vas a ver cómo se oía desde los que reciben el stream, pero yo creo que no... No se oía tan mal. Bueno, ¿qué dice la gente del chat? ¿Se oía mal o se oía bien en la entrevista? Nos han hecho un show en vivo y todo. La peña del chat no colabora. No colabora, no. Esto así no se puede, ¿eh? A ver los oyentes. Bueno, también es que tenemos delay. Claro. Vale, les damos 15 segundos. ¿Van a contestar o los quiqueo a todos del canal ya? Bueno, no, mejor no los quiqueo porque no contestaban. No los quiqueé, si tenemos pocos oyentes. Sí, sí, bueno, no los quería quitar de los oyentes, sino del chat. Pero bueno, entonces... El Mark llamó a Josian y Josian le puso el altavoz del teléfono y hicimos la nota ahí, ya mismo, sobre Costellam. Que, ¿cómo dijo que era Mark? ¿Costellam qué era? Costellam pretende ser una mezcla entre un Netlabel y una distribuidora en general de productos culturales, tanto vídeos como documentales, música... Recetas de cocina, cualquier tipo recetas de... ¿Recetas de cocina? Recetas de cocina, copyleft, claro. Claro. Por supuesto. Y además de ello, bueno, la web podéis consultarla en www.costellam.net. Ayer, durante ya hace 3 o 4 meses, todos los martes, se hace una cafeta en miles de viviendas que se llama Costellam, donde... Hay actuaciones en directo, música de películas mudas se interpretaba en directo y un ambiente muy agradable, se cocina y se intenta como difundir el proyecto de Costellam en un ambiente pues como yo creo que se deben distribuir las cosas, ¿no? La cultura, distribuir la cultura de forma gratuita no quiere decir regalarla y ya está, sino es una forma de disfrutar y una forma de sí, cuidado con el micro porque está un poquito pero pachucho. Es que tienes que hablar mirando al micro, me parece. A ver, pues le voy a mirar mucho al micro. Claro, bueno, podés mirar a otra persona, pero hacer cuenta tengo que estás los mirando al micro. Como por aquí. Claro, así. El micro no se da cuenta así. Si me estás mirando a mí, pero le pones la boca al micro y ya está. Sí. Bueno, pues que difundir la cultura libre no solo es regalarla o esparcirla, sino crear unos canales y unos espacios autónomos, unos espacios de disfrute y una forma de entender qué es compartir, que tiene que demostrarse pues haciendo, ¿no? Y ese músico accidental. Esto ha sido música accidental de verdad, porque no está conectado y hace ruido. Pero bueno, a veces hacen ruido las cosas. Los electrodomésticos también tienen derecho a expresarse, ¿sabes? No puede ser todo tan limpito y tan... Es la diferencia entre la catedral y el bazar, en definitiva. Porque claro, cuando estabas hablando con Mark sobre la autogestión y sobre los espacios de difusión y qué sé yo, en realidad nosotros estamos un poco también en la misma, ¿no? Haciendo este programa. Básicamente, sí. La estructura es muy parecida. Son proyectos que nacen de mucha ilusión, una idea de tener una autonomía de medios, de utilización de softwares que tienen que ver con desarrollo en red y con cooperación, y mucha alegría. Alegría sobre todo. Alegría sobre la todo. La verdad me lo he pasado muy bien muchos martes ahí en Costellán. Cuando, por ejemplo, pasaron la película Metrópolis y con toda una musicalización muy interesante encima de la peli. Claro. Un proyecto de los más idea de tener una autonomía de medios, de utilización de softwares que tienen que ver con desarrollo en red y con cooperación y mucha alegría. Alegría sobre todo. Alegría sobre todo. La verdad me lo he pasado muy bien muchos martes ahí en Costellán. Cuando, por ejemplo, pasaron la película Metrópolis y con toda una musicalización muy interesante encima de la peli. Claro. Un proyecto de los más interesantes que tienen es precisamente el de musicar películas que han quedado, que no son libres de derechos, sino que han pasado al común porque sus derechos se han extinguido. De dominio público, ¿no? Sí. Serían dominio público, entonces son películas que por la fecha más o menos corresponden a las primeras películas del cine. Que las películas de antes de Disney. Claro, casualmente son películas mudas, entonces cómo musicar películas mudas con músicos que licencian su música con copyleft y poder distribuir revisiones y de esas películas, pues revisiones contemporáneas. Qué bueno, la verdad, la gente de Costellán, porque nosotros, claro, desde el mundo del software, el tema de las licencias se ha trabajado bastante y se puede decir que está, no digo estabilizado, porque siempre nos están atacando los de la SGAE y todo eso, pero, bueno, las SGAE no, sino los de... Es que hemos abierto los dos una cosa muy... Que ha mandado Dil, que... Apardo, ¿qué coño es esto que nos pusiste acá? MySQL Workbench disponible el 12 de septiembre. Workbench. Ah, es como una interfase gráfica para trabajar con MySQL. ¿No? Sí, pero... sí, hoy la leí en barra punto. ¿Qué es esto? A mí me gusta el PHP MyAdmin. Yo me llevo muy bien con el PHP MyAdmin. No me hace falta tanta ahí, tanta gráfica. Esto seguro que va con Java. Bueno, no. Soy tan oscurantista a veces. Bueno, tablas, vistas, contenedores de rutinas. Está en versión beta todavía. Versión beta. Sí, no, está... Es que, ¿qué es esto? Apardo, explícate. ¿Nos manda un enlace ahí a una cosa del MySQL? Y no tenemos ni idea de lo que es. Está nuestro músico está ahí liándola. Ha pillado un auricular, sí. Y lo está usando de micrófono, me parece a mí. Ah. Está hackeando el auricular. Pues sí, iba a hacer una prueba con este que se me rompió. Un Sony que tenía ahí y polvo. Y, bueno, un auricular, porque yo lo estoy viendo y la gente no se debe estar enterando. Y un día hice pruebas con un patch que tengo de proceso de ADC en el PD, de que está entrando la señal con como un micrófono, y entonces probé aquello accidentalmente y me gustó mucho entonces quería, bueno, probar un poco, pero tengo problemas, o sea, cuando esté preparado os lo digo. Claro, si no hay... No. Sí, pero en realidad es un micrófono. O sea, estoy cogiendo el auricular como fuente sonora, como un micrófono, porque en realidad es un sistema bastante parecido, aunque uno sea para introducir la voz desde un espacio físico adentro de los canales de audio, y uno es para entrar y el otro es para salir, pero en realidad tienen un mecanismo bastante similar, de membranas y, bueno, claro, de imanes y demás cacharritos que llevan dentro, que yo no... controlo mucho tampoco. Tiene pero un imán, ¿no? ¿Un imán? Sí, es un imán. Sí. Como... Igual Josian nos lo puede... No, yo tampoco, controlo mucho, pero con un imán y un par de cables puedes construir y una caja de cerillas, puedes construir un altavoz, sí, así sí, sí, de manera muy cutre. Lo que tiene es que, claro, un auricular... no está pensado para captar exactamente las frecuencias de la voz, que sí que lo está pensado un micrófono, con lo que el sonido, exacto, que aparece por allí es muy extraño. Sí, sí, sí. De hecho, por eso me interesaba mucho, porque era como que transformaba bastante la señal de entrada, fuera una voz o fuera un ruido. Claro. El mismo golpe Es que, bueno, cuando lo tenga arreglado, si queréis, luego hacemos un poco una demostración. Vale, perfecto. Y os voy explicando. Esto es un golpe encima del mismo auricular. Entonces, pues vete dándole ahí cuando estés preparado. Voy preparándolo y... Sí. Y nos vemos. Fantástico. Pues eso. Toma tropas. En la página web de Riereta se puede ver el archivo que hicimos del día ese que te viniste. ¿Te acuerdas, José? Y hiciste un... Bueno, música accidental. Algo pasó. No. Ah. Oh. Prueba superada. He sido yo. Sí. Tres músicos accidentales. Sí. Bueno. Hoy la cosa va de la masa. La masa vuelve. Me parece que está decantándose por el sí la opción del tutorial de cómo no tener sonidos de cómo masa. Cómo quitar la masa de un cable de audio. Por favor. Sí. Los cables de audio normalmente llevan una cobertura por fuera que lo que hace es evitar que entre otro tipo de señal al cable que va por dentro de audio. Y es esa cobertura de fuera la que tiene que ir a una masa para que no introduzca señal ni ruido. Bueno, ruido, más que nada, porque el ruido es otro tipo de señal, pero que no transmite datos que valen. Sí, pero estaba transmitiendo también una frecuencia. No, el tema es que aquí pues tenemos tres portátiles, un ampli, una mesa, un equipo de música, dos altavoces y posiblemente si analizásemos esto con... pudiéramos ver las ondas y las contaminaciones que hay de unas cosas a otras, fliparíamos. Sí, sí, estamos rodeados de electromagnética. Bueno, pues te decía que en el archivo de R23, que se accede por netchuke.r23.cc, sí, está el archivo ese que hicimos de audio el día que viniste a hacer los altavoces con discos ya duros. Ya me acuerdo, sí. Influidos por una web que, bueno, yo idolatraría, que se llama Afrotech Mods. De un clásico nerd americano que se pasa el día en casa y no sabe muy bien qué hacer. Tiene un... tiene toda una serie de experimentos que son fantásticos para destrozar cualquier tipo de aparato eléctrico, electrónico que tengas por tu casa y transformarlo en otra cosa. Sí, sí. Como, por ejemplo, disipar el calor de tu tarjeta gráfica con monedas de céntimo de euro o cómo hacer un ventilador para el ordenador con un trozo de papel o cómo convertir tus discos duros en un sistema de amplificación. Y el vibrador también, ¿no? Claro, no, tiene un modelo de vibrador bastante bueno, sí. Hecho con una disquetera, creo que era. Sí, no, con el motor de una disquetera y un par de resistencias cogidas de la misma placa base de la disquetera. Y, vamos, un día se compró, o sea, vio la publicidad de un vibrador que funcionaba con música y dijo, eso tiene que ser bastante más fácil que comprarlo a $60. Y entonces decidió romper su disquetera y construir un vibrador que hacía lo mismo. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! Yo prefiero los vibradores a las disqueteras. Porque disqueteras últimamente no... ya no se utilizan. ¿Y en cambio vibrador? ¡Ah! ¿Vibrador? ¿Cómo que no? Que no. Eso porque no tienes el vibrador correcto. ¿Por qué no tengo qué? El vibrador adecuado. Puede ser. ¿Me quieres prestar el tuyo? ¿Lo vas a lavar? Of course. Entonces sí. ¿De quién está hablando? Bueno, tengo una disquetera, ¿no? ¿Tienes disquetera? Aquí tenemos a Vale, que acaba de bajar desde la parte de arriba. Sí. No sé qué están haciendo. Oh, se está escuchando. Ah, vale, perfecto. Es muy divertido, sí. Bueno, ¿la Vale qué hace? Yo... Vale, ¿tú quieres papel? Sí. Vale, pues. Aparte, armar pesas igualmente, no sé. Ha salido la versión 2 de Cinelerra. 2 de Cinelerra, sí, también lo he visto hoy. Sí. De verdad. ¿La has testeado ya? No, porque, bueno, está instalando la versión oficial, pero yo utilizo la no oficial y he bajado los CVS, pero no están actualizados. Siguen con la 1.2/2. Vaya. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué usas la no oficial? Porque es mejor. Ah. ¿Y qué diferencia es mejor? Tiene? Porque lo sabéis, tiene una historia muy rara. Sinelara tiene una historia muy rara. Porque normalmente los desarrolladores, puede ser que sean malos o todo lo que queráis, pero normalmente tienen feedback. Ajá. Con los usuarios, los testers. Sí. Pero este desarrollador no tiene... No tiene feedback. Entonces se creó la rama no oficial para tener feedback y desarrollar. Claro. Entonces, la versión oficial tiene algo de las mejorías que han sido hechas por la parte no oficial, pero no todas. Y cuando sale una versión oficial, ¿cómo se dice? Merge. No sé cómo se traduce. ¿Cómo se traduce? Se junta. La versión no oficial aún no está merged. Ah, vale. Juntada. Vale. ¿Pero has visto los screenshots? Ha cambiado interfaz. Creo que todo el mundo se va a poner feliz. Además, un tío de Madrid, un tío argentino de Madrid, sí. El Maléfico, había dibujado una interfaz muy parecida. El Maléfico Andauer. se llama Maléfico. Y bastante parecida. Ah, interesante. Qué bueno. Bueno. ¿A mí? Los colores y todo, es medio feo, ¿no? Yo creo, soy una de las pocas que le gusta. Sí. Es verdad, pero tú tienes cosas cambiadas también, ¿o qué? No, nada, yo la tengo así como... ¿Te la tienes igual? Sí. ¿Quién te hace los dibujitos del principio de Cinelerra? Esos tan feos. Los que parecen que están grabados por un hombre de near dental sobre la piedra. No, eso es de Hero y Warrior, el original. Sí, pero es que, de verdad... Deberían cambiar el logo. Soy yo. Es que... Pues sí, soy yo. A mí me parece lo más feo de Cinelerra. Me parece un software que es fantástico, pero que tiene unos dibujitos te digo, un poco... No, es mucho mejor la interfaz del software. Claro. te lo digo yo. ¿Te parece fea la interfaz? Porque nunca has utilizado el programa. Pues... Es decir, se han echado todos a reír. ¿Tienes boquilla, Tati? Sí, está ahí. Ah, de puta madre. Entonces, ¿qué más? Qué bonita interfaz que tienes. ¿Podrías explicar algo de Cinelerra? Bueno, es el software para edición. Sí. Primero diría, porque... En principio lo hace todo, pero en realidad no lo hace todo. Pero se puede trabajar bastante bien. Yo lo estoy utilizando con una máquina 64 bits y funciona, hay que decir, muy, muy, muy bien. Es uno de los pocos programas que me funciona muy bien, de verdad. Y me encanta esto. Sí, más. Más. Es que me aburro hablar de software porque hay que utilizarlos. Ah, claro, no, yo también. Hay que utilizarlos y además yo... Pero bueno, tiene soporte en PEG2 directo ya, ¿no? Para edición. ¿Para exportar? En la nueva versión sí, he leído que soporta en PEG2 directo en edición. Pero en edición, sí como lo que he entendido, pero no, no he instalado todavía. Sí. Antes había un programillo, el MPEG2Talk. Sí. Y bueno, sí, es implementar el programillo eso, sí. Por eso lo estoy instalando, porque esta vez hay cositas. Ya, que tienen buena entonces, pinta. Sí, pero mira, ya para instalarlo tuve que... ¿Tú conoces YASM? Pues yo tampoco lo conocía. Es un assembler por ahí. Que siempre estoy haciendo el make, no sé. Porque la versión oficial la compilé una vez, la 1.1.9. Sí. Y nunca más... Súper difícil para compilar. Y además sin feedback, o sea, si algo no te funcionaba, ¿quién se lo comentaba? Nadie. De hecho, lo que escriben a la lista y hablan de la versión oficial no los podemos ayudar porque no la utilizamos y era famosa para ser incompilable. Ah. Pero yo creo que desde la versión 1.1.9 mejoró porque la compilé yo. Claro. Algo había pasado. Pero sigue siendo con todas esas cosas raras, YASM. Yo esta noche intentaré compilarla. Esta noche voy a intentar compilarla. Dale, te digo. Voy a ver cómo va el mic y bajo. Vale. Aún estás en el chat. O lo mandas por el chat. ¿Qué pasa? Claro, metiendo es la audio. Es que no puedo estar conectada a R23 porque tenemos un problema. ¿Con las IPs? Tenemos un problema con el chat, ¿has visto? Que el chat de R23 no nos deja conectar más con una persona de la misma IP. ¿Sí? Tati y yo estamos conectados. ¿Me lo has dicho, Don? Te lo he dicho por el streaming. Que estábamos conectados. El Josian se había conectado. Nunca me escuchas cuando estoy streameando. Nunca me escuchas. Nunca me escuchas cuando te streameo. Pues que te puedes conectar por la página web. Ah, claro, claro. Que como total es otra IP. Claro, claro, claro. Perfecto. Ya voy. Bueno, se va la Vale a conectarse, bueno, y se lleva una cosa. Vale, conéctate al chat y si consigues compilar, lo comentas. Vale. Ya ha empezado nuestra música de hoy. Sí. La escuchan las distorsiones esas que está haciendo el Xavi, las está haciendo con un altavoz, con un auricular roto de puta madre y un patch de Pure Data. Supuestamente tenía que utilizar lo que es el auricular, que es lo que va dentro, bueno, lo que te pones en la oreja, pero no sé qué pasa, que tengo problemas y como el otro cable estaba cortado, pues bueno, probando estoy aquí viendo que tocando el cablecito hace como unos ruidos de acople y tal, que ya los escucharéis. Ahora no lo puedo tocar porque tengo el micrófono. A ver, yo te lo tengo el micrófono. Vale. A ver, vamos a probar, verás, mira. Por ejemplo, ahí está haciendo como un... Se oye muy bajito, pero... Sí, un poco bajo, sí, pero mola, ¿no? El ruidito. A ver, para que te voy a subir el audio. Estoy tocando el cable de lado del auricular. Un auricular que tenía roto. Que le corté. Y bueno, estoy tocando el cable interno. Bueno, tocando el cable y procesándolo con un patch que tengo de PD para justamente procesar señal de ADC, es decir, señal analógica que la máquina la convierte en digital. Tengo un objeto que se llama ADC, que supongo que los más pederos ya lo conocerán todos. ¿Qué quiere decir ADC? Analog Digital Converter. Y es eso de, y es lo que convierte directamente la señal analógica de un cable que entra por jack de algún, o sea, puede ser un micro, puede ser otra fuente sonora que entra en analógico, y la tarjeta de sonido lo que hace es cambiarla de analógica a digital. La entrada del micro, ¿no? Sintetizándolo mucho. Es analogic to digital converter. ¿Y qué es digital to analogic converter? Sería el proceso inverso, que es cuando tú tienes cálculos y números que tienen que salir de alguna manera a nivel físico. Entonces el DAC, que dices tú, que es Digital Analog Converter, es al revés. Es decir, que pasa de lo digital a lo analógico. Pasa del cómputo de datos a la salida de jack, o de lo que tengas de salida de audio. Qué guapo, qué guapo. Bueno, a ver, haz un poco de musiquita, a ver. ¿Te he subido el audio? En todo caso, si no, si está muy alto, tú lo bajas. Atmósferas y vosotros igualmente vais siguiendo el programa. Perfecto. Sí. Bueno, es que estamos un poco colgados. Sigamos con el programa de verdad. El programa, ¿no? Venga. Venga, ¿qué nos quedaba? Chat pues... actualidad, el ICMC, bueno, lo hemos dejado medio por la mitad. Lo hemos dejado medio por la mitad, pero yo creo que después podemos charlar un poco de la presentación que tuvo Miller Packet en Straddle, una especie de estudio de arquitectura e hipermedia que hay en la calle Riereta, aquí abajo, y que hace unos encuentros que se llaman Open Fridays, organizados por Josep. Josep publica el Contest, que es un web sobre arte, ciencia y tecnología, y su manifestación física, la manifestación de ese weblog, se llama Open Fridays, y son encuentros donde gente que tiene proyectos los comparte en un entorno muy agradable con otra gente. Entonces podríamos contar un poco cómo fue aquel encuentro y qué es lo que pasó. Que lo cuentas tú, ¿no? O lo cuento yo. Claro, lo cuento yo. De Stradel, dice. De Stradel, sí. Te cuento antes una cosa. Vale, cuéntame. Que me encontré con alguien de Telenoica que se puso muy contento. Sí. De ver cómo en el marco del ICMC, que era un encuentro prohibitivo por la pasta y que además... que no se podía pedir ninguna beca ni nada preparado para la gente esta, 600 euros una semana de charlas y todo eso, él le cayó muy bien que el Miller Puket viniera un día de esos días del encuentro a dar una charla gratuita a Stradel y hablar con la gente que no podía pagarse la charla del ICMC. Me dijo ole ahí el Miller Puket con dos huevos, no sé qué, estaba claro. Súper contento. No, fue un encuentro, la verdad es que súper agradable. Había, bueno, no sé, no éramos ni mucha gente ni poca, unas 40 personas posiblemente. Mucha gente que, pues, usuaria de Pure Data o muy interesada en el software, y poder compartir así un momento de charleta con el desarrollador del programa que usas o que te mola, pues siempre está muy bien. A mí me sorprendió mucho. Pues porque era muy tímido y así como nerd, pero de verdad, no sé. ¿Cómo de verdad? No, pero de verdad, no sé, yo me imaginaba que iba a ser alguien más mayor, no sé, me lo imaginaba, pues eso, un tipo de 45 tacos, como... más cool. Sí, pero claro, un matemático de 45 años, yo qué sé, calvo al menos. Tiene el pelo largo. Y tiene el pelo largo, ¿no? Y así como muy timidito. Y la bueno, única hay foto que hay que... en internet de él está tocando el violín y no sabe tocar, claro, el violín. Claro. Dice. No, y además de eso, no solo estaba Miller Packet, también estaba Isde Goyón, que es el desarrollador de PDIP, y Gunter Geiger, como Geiger, el contador. Como el contador Geiger, claro. Por eso también está haciendo ahora la React Table. Claro. Si su apellido es Geiger, es que está llamado por el destino, vamos. Y que es un tipo que desarrolla más dentro de la Pompeu y otras áreas. Bueno, como tres personas que están involucradas en un mismo proyecto conjunto. Uno quizás es el que ha escrito el software primario y otros están desarrollando patches y otras ramas de más multimedia del proyecto. Y bueno, pues con estando los tres, pues hubo una charla así bastante interesante sobre el software libre. Salió el tema un poco de Max, que Gunter, que el Miller quería como aparcar y contó un par de chistes sobre el tema, yo creo que no quería hablar mucho. Sobre el uso de herramientas libres, también la wishlist de cosas que van a mucho. Sobre el uso de herramientas libres, también la wishlist de cosas que van a...